Por eso, cuando me siento caer, me adentro en la música. Cuando extraño, viajo en la música. Cuando temo, cuando río, cuando amo, lo siento como música. Necesito música para salvarme de este mundo tan complejo y deshacer así los nudos de cuando nada entiendo. Quiero música para patalear, saltar y soltar. Música para olvidar el dolor, las trampas, los miedos. Música para dejarme llevar danzando y recordar así que todavía tengo cuerpo. Música para meterme con la sencillez con la que flota una hoja al viento. Cuando se vuelen las migajas y ya no pueda regresar. Cuando el hilo de Ariana esté a punto de quebrarse, en mi desgarro irá latiendo el corazón y sus compases. Dime, dime, dime, dime, dime con qué música vas. Thank you. los niños cuando juegan. Joan of Arc felt.

Thank you. new planet in our solar system.

this is the way we do, Proud Mary. And we roll it. Take it with me. Working for the man every night and day. And I never